Hola, hola a todos y gracias por venir. Vamos a hablar hoy de Firefox, que nos gusta mucho a todos. No sé si hace falta introducción, yo creo que sí, porque los chicos de creativo que han venido no estuvieron en la reunión pasada, entonces voy a hacer una breve introducción también para Jeff, para que sepa de qué va esta reunión y nos ponemos a ello. Básicamente supongo que conocéis Firefox Hello, el servicio que se ha incluido dentro del navegador de Firefox en la última versión y que a partir de la última semana de febrero se va a organizar desde Mozilla una campaña de promoción del servicio para que la gente lo conozca, lo use, y bueno, para ponerlo en valor, ¿vale? Entonces nosotros, la idea es que en la reunión pasada estuvimos hablando del servicio un poquito. Y lo que habíamos quedado para hoy era que, bueno, un intento de hacer como un brainstorming, ¿vale? En el que cada uno veníamos aquí con un par de ideas o una o la que sea, ¿no? Para ver de qué forma podíamos elegir o seleccionar aquellas que más nos gustasen a todos, que más creyésemos que casaban un poco con el objetivo de que tenemos y salir de aquí con una idea clara de qué es lo que vamos a hacer y dividirnos entre nosotros, saber qué hace cada uno de nosotros para que dentro de eso, 3, 4 semanas, un mes, podamos tener algo y podamos lanzar la campaña, ¿vale? Jeff o el resto, ¿sí? ¿Habéis más o menos entendido el objetivo de la reunión de hoy? Sí, claro. Sí, lo tengo claro. Muchas gracias por la introducción. Perfecto. Pues voy a pasaros un par, ¿vale? Porque la idea es que pues eso, que cada uno de nosotros comente un poco las ideas que se le han ocurrido. Entonces en el pad vais a ver que hay un listado. Bueno, voy a ponerlo, ¿vale? Voy a poner el enlace. Vale. Vamos a necesitar que alguno, por favor, esté apuntando un poco ahí lo que vaya ocurriendo a lo largo de la reunión, ¿vale? Por favor. Entonces la idea es, si entráis al pad, es que, bueno, cada uno vaya diciendo idea, mi idea es esta, ¿vale? Entonces tenéis ahí tres campos. Uno que es para poder votar, ¿vale? Decir más uno en aquellas que os parezca que están bien y que se adecuan un poco a lo que queremos hacer. Y luego que cada uno pongamos ahí un poco algunas cosas buenas y cosas que vemos que son mejorables, ¿vale? No he puesto malo porque tampoco es plan de criticar, pero sí un poco los pros y los contras que veríamos a cada una de ellas, ¿vale? Imaginaros que se nos ocurre una cosa muy loca, entonces pues un contra podría ser: es muy difícil de hacer, ¿vale? O tardaríamos mucho en hacerlo, ¿vale? Pues cosas de ese tipo para que las apuntemos y podamos tener una evaluación más o menos buena, ¿vale? De todo lo que vayamos a ir contando, ¿vale? Y podemos tener también, por otro lado, la opinión de cada uno de nosotros dentro de ese pack, ¿vale? ¿Está entendido más o menos el proceso? Sí, no, no, no sé. Yo no escuché lo último, ¿podría repetirlo, por favor? Lo último, vale, lo repito de nuevo todo, ¿vale? Ahí veis ideas que vamos a hablar hoy, ¿vale? Y pone uno, pone esta en blanco, entonces en esa idea pondremos, no sé, un título de la idea que sea, ¿vale? La que sea, yo qué sé. Si empiezo yo, por ejemplo, que no voy a empezar yo, pero si yo empezase, pues diría evento global, ¿vale? Porque es una de las ideas que voy a contar. Contaría un poco lo que es el evento global, entonces alguien, por favor, apuntaría ahí más o menos la descripción de lo que cada uno de nosotros está contando como idea y tenemos tres campos, ¿vale? Uno que pone pon tú más uno aquí, ¿vale? Si a Jeff le gusta la idea del evento global, escribirá ahí más uno, ¿vale? Si a Jaime le gusta también, pondrá ahí también más uno, ¿vale? Y así podremos tener una valoración cuantitativa de a cuántos de nosotros nos han gustado cada una de las ideas, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos dos campos más, uno que es bueno y otro que es mejorable, ¿vale? Dentro del bueno diremos, me parece esta idea buena porque, no sé, por lo que sea, porque construye sobre tal o porque es muy fácil de hacer o porque, no sé, cualquier cosa que pensemos, ¿vale? Y en mejorable lo que pondremos serán cosas que creemos que, pues como un contra, ¿no? De cada una de las ideas, es decir, pues es que eso es muy difícil, es que eso duraría mucho, es que eso no tenemos recursos, es que eso me obligaría a estar todos los días pegado al ordenador y no quiero, es que eso, ¿vale? Está contra, ¿vale? Vale, ¿Cosa ahí más o menos? perfecto, venga. Okay. ¿Cosa ahí? Vale, ya entendí. Vale, pues pon lo que quieras, pon pros y contras. Vale, pues venga, aquí, ¿alguien quiere empezar? ¿Alguien tiene especial ilusión por empezar? Vale, pues entonces lo elijo yo, a ver. Ni. Pues venga, Gary, que le tengo al lado en la lista de usuarios. Okay, estaba poniendo las ideas que tenía. Se me ocurrieron varias así y no sé, bueno, son, no sé si las leo y después comentamos o cómo haríamos. Bueno, lo ideal sería decir el nombre de, o sea, de qué va tu idea y explicarlo un poco. Tampoco que sea muy largo, porque si no somos muchos, pero vamos, brevemente decir, pues mira, se me ha ocurrido esto y lo que consistiría es en esto, esto, esto y esto, ¿vale? Okay, voy poniendo entonces. Bueno, la primera idea que tengo, que propongo es ver el tema de los videos mostrando así a voluntarios o a otras personas que les interese el tema, cómo usar Firefox Helos en distintos lugares donde haya bastante actividad de personas que utilicen este servicio, empresas públicas, privadas, etcétera, etcétera, educativas, y donde utilicen mucho el tema de internet, ¿no? Entonces, hacer unos videos mostrando a alguien que enseñe, ¿no?, cómo utilizar el servicio. Esa es una. La siguiente sería hacer tema de captura de videos con los mozileros saludando, haciendo algunas frases y diciendo hola desde tal ciudad, poner, qué sé yo, toda Latinoamérica, algo así, Hispanoamérica. Y que se pueda unir todos esos videos, más o menos como lo que hicieron en el video de presentación del canal de YouTube. Más o menos esa sería la idea. Y tal vez mezclarlo con algo de bromas y todo aquello, ¿no? Algunos videos graciosos, algo así. Un tercero, tengo de tema de concurso de videos virales que se pueda hacer, tipo lo que hicieron con las competencias para juegos en HTML5. No recuerdo cuándo fue, pero hicieron un concurso que llamó bastante la atención. Hubo notas en blogs, redes sociales, se llamó bastante la atención, especialmente por el tema de los premios. Y se podría hacer tal vez por equipos e individual, y hacer algunas categorías, qué sé yo, social, entretenimiento, educativo. Y que los premios sean bastante llamativos, ¿no? Que sean premios de los swaps que usualmente se tiene y poleras muy, muy, muy llamativas de Mozilla, de Firefox, todas esas cosas, ¿no? Y si llega a haber el caso hasta un viaje, qué sé yo, a San Francisco, cosas así. Y bueno, esos tres los voy a poner y tal vez más adelante para que no corte mucho el tema de tiempo. Esos tres serían los primeros que daría. Después, si da tiempo, pongo los otros más. Vale, yo te he escrito ahí, por si lo he entendido bien, concurso de vídeos, entiendo que usando Hello, ¿no? Sí, correcto. Va, si quieres retocar ahí Sí. alguna cosa, lo modificas. Okay. Venga, siguiente, Jaime. Vale. Espera, espera que me saque la chuleta. Vale, la primera idea que se me había ocurrido es algo proponer a los usuarios hacer retos. Por ejemplo, podríamos poner los retos del mes de abril y que sea en plan, pues durante el mes de abril tienes que hablar con una amiga que hace tiempo que no ves, o tienes que hacer un hello con un antiguo compañero del trabajo, un antiguo compañero de la universidad. Hacer como una especie de checklist y animar a la gente de que lo haga, en plan como reto personal. Ese sería uno. Otro sería, ya que queremos reforzar que el tema de Hello es la privacidad y que realmente no nos vamos a guardar tus datos, sería hacer una serie de vídeos que hablen sobre las características de Hello, pero que fueran vídeos que desaparecieran en 24 horas. Porque igual que nosotros no nos vamos a guardar los datos, pues es una forma de que se refleje en el vídeo, no solo en el contenido, sino sino en el propio formato del vídeo que en 24 horas desaparece, que es algo parecido a lo que pasará con tus datos, que realmente ni los vamos a guardar ni los vamos a utilizar. Y otra idea que se me había ocurrido es hacer imágenes, fotomontajes, de poner a famosos que han tenido problemas con privacidad, con temas de privacidad, en plan Jennifer Lawrence con sus fotos desnuda, o por ejemplo Sony con todo esto del hackeo. Pues poner, por ejemplo, un post de Facebook, o sea, una imagen que es un Photoshop, pero es un post de Facebook que ponga con Firefox Hello no tendrás que preocuparte por tu privacidad, porque no sé qué y no sé cuántos. Y ponemos a Jennifer Lawrence le gusta esto, o a Sony le gusta esto. Y ya está, eso. Bueno, he apuntado ahí, yo qué sé, como ha sido rápido, he apuntado muy poco. Si quieres ir rellenando un poco más, porque viendo de los vídeos que desaparecen, solo he puesto vídeos que desaparecen, no me ha dado tiempo a poner más. Vale, como lo tengo en un Word, puedo hacer copiar y pegar. Vale, Jeff, tú estás un poco a traición, pero si se te ha ocurrido algo en los últimos 3 minutos y quieres decir algo, pues terminal. Vale. Vale, perfecto. Bueno, me han parecido las ideas bastante interesantes, sobre todo esta de los retos. Me parece que es una excelente idea. Hay algo que se me viene a la cabeza en estos momentos, y es algo pues que he sentido que algunos usuarios de Hello pues me han comentado, y pues una especie de desilusión que han tenido, y es que ellos pensaban que con Hello podían hablar con más de una persona, así tipo Hangout de Google. Y pues entonces yo creería que en las cosas que hagamos deberíamos como intentar esto, aclarar eso y hacer muchas esto como un video en el que las conversaciones, se aclare que las conversaciones son de uno a uno y no múltiples conversaciones. Entonces, pues, se me viene eso a la mente y apoyo rotundamente la idea de los retos. Vale, genial. ¿José? De hecho, yo tenía la idea similar a la que había planteado Jerry al principio, pero un poco diferente, el hecho de que retáramos o invitáramos a los miembros de la comunidad a que ellos participaran en alguna campaña creando videos, y después con ese material, después de haberle dado la difusión interna, utilizarlos para dar difusión externa. Me parece una muy buena idea, primero porque contribuimos, invitamos a que todos los colaboradores contribuyan, les podemos dar de premio un badge o algo así, o swag, y a la vez usamos ese material para dar difusión a la marca, a Firefox Hello más adelante. Vale. Miguel. Bueno, se me fue una idea que había dicho Jeff, pero lo otro que estaba pensando era hacer una especie de como que... Me gustó la idea del concurso, pero que fuese como una publicidad de esas de televisión, donde los ganadores pues reciban swag o premios, y como decía Usáis, esas propagandas se utilicen para promover, digamos, la tecnología con la gente. Pero no lo he entendido, ¿un concurso en el que qué hay que hacer? En realidad es un concurso de que los usuarios creen publicidad, una propaganda de, no sé, 30 segundos, 15 segundos de Firefox Hello. Pues lo que quieran, no necesariamente una propaganda relacionada a Firefox Hello, sino algo que les guste hacer, pero que lo hagan con Firefox Hello y que ellos mismos lo promocionen. Al promocionar su video van a promocionar a Firefox Hello. Esa más o menos es la idea en la idea 3 que di. Un pequeño resumen ahí. Ok, yo lo veo más como una propaganda o algo así, no sé si me explico. Claro, al mismo tiempo funciona así como propaganda. Vale, entiendo que Willy y Juan, no sé si tenéis alguna cosa que se os haya podido ocurrir o no. Sería bueno incluir una chica bonita en el video, eso ayuda bastante. Vale, pues mientras tanto voy diciendo yo dos cosas que se me han ocurrido. Si podéis apuntar, por favor, alguno, os lo agradezco. No están del todo definidas, son sobre todo ideas para ver si provocaban algo en vuestras cabecitas y llegábamos a algo, ¿vale? Pero una es lo del evento global, ¿vale? Esto es lo que os había dicho al principio. O sea, la idea de esto es, por un lado, hacer una cosa que quise hacer hace unos cuantos años, que era conectar en tiempo real distintos eventos que podamos organizar en distintas ciudades, ¿vale? En distintos países. Y aprovechando eso, quería hacerlo a través de Hello. Es decir, imaginaros que decidimos, además he estado mirando alguna fecha y no he encontrado nada bueno, pero por ejemplo, el Día Mundial de Internet, ¿vale? Es el 19 de mayo. Nos viene muy mal porque es muy lejos en el tiempo, pero sería algo así, ¿vale? Buscar una fecha muy gorda, muy buena, en la que desde la comunidad decidimos hacer eventos, ¿vale? De promoción de Firefox o de lo que decidamos, de Firefox OS o de lo que toque, da igual. No, el tema es buscarlo y da igual. Pero haríamos uno en Colombia, otro en España, otro en Argentina, otro en Venezuela, otro en México, otro en no sé dónde, ¿vale? Entonces la idea es que en todos esos eventos haya una cámara y haya, bueno, una cámara en realidad no, un ordenador que haría de cámara que estaría enfocando al público, ¿vale? Y entonces en un momento dado del evento lo que se hace es promocionar el servicio Hello a través de dile hola a la gente que está en Argentina, dile hola a la gente que está en España, dile hola a la gente que está en ese evento, ¿vale? Y lo haríamos, evidentemente, a través del navegador, apuntando al público y que la gente diga hola a todos sus compañeros que están más allá de no sé cuántos miles de miles, ¿vale? Se asume. Y otra es, que es la más conceptual y la que más me cuesta definirla, pero es hacer una cadena, ¿vale? Hacer una cadena de Hello. O sea, igual que los memes son algo que sale uno y de repente uno se le ocurre otra frase y la pone y otro se le ocurre otra cosa y la pone. No sé cómo podríamos hacer, y si se puede técnicamente siquiera, una cadena de Hello. ¿Vale? Que yo le diga hola a Gary y la consecuencia es que Gary le diga hola a no sé quién y la consecuencia es que así todo el rato, ¿vale? Hay que buscar, para hacer esto habría que buscar el hilo conductor de todo, ¿vale? El por qué yo estoy diciéndole hola a Husay, ¿vale? Pero si buscamos si encontramos un porqué que sea simpático, gracioso o simplemente significativo, ¿vale? Para los usuarios, creo que puede funcionar, porque al final es una, no sé, es una tontería, pero ya se conoce el servicio y ahí se puede usar. Bueno, a mí me parece que lo último que plantea Bernie es bastante interesante, me gusta esa idea, y de hecho en esa cadena, sí, obviamente pues yo creería que tendríamos un video, pues cada persona que vaya apareciendo de Mozilla Hispano apareciera con algo representativo de su país, pues como para que se viera, además del acento, la diferencia cultural que existe. Y pues, no sé, eso me parecería que sería atractivo del video. Vale. Sería muy chévere si hiciéramos eso mismo con colaboradores y promoverlo ahora para el 14 de febrero. Quizás sea demasiado pronto la fecha, pero la fecha sería ideal. Hostia, pues sí molaría, sí. Por amor, ¿no? El amor es significativo. Es un buen momento para mandarle un beso a través de Hello, ¿no? O algo como que contacta en esta fecha a una persona especial para ti, porque obviamente es amor y amistad, y pues creo que hay más amistades que parejas en el mundo. Y no, puedes hacer más llamadas. Pero entonces el 14 de febrero no va de amistad, ¿sabes? De lo que va es de amor, ¿no? ¿O qué? Sí, pero la idea sería promover que hables a una persona especial para ti sin dar a entender que sea sobre amor específicamente, porque igual muchos no tienen parejas y entonces no van a participar. La idea sería, alguien que considera especial, llámale, sea familiar, amigo o pareja tuya. Hostia, y si inclusive lo que hacemos es es que eso me mola, porque además puede ser, ese es el lado, un poco lado de meme, ¿no? De gracioso. Tú lo que haces es decir, te creas tu canal, en Hello, y le dices a la gente, mandarme, no sé cómo hacerlo, ¿vale? Pero que sea un poco como, ¿cómo se llamaba esta página? Que la del chat roulette, ¿vale? Que tú entrabas en un chat y podías entrar en videoconferencia con gente aleatoria, ¿no? Pues un poco este concepto sería, tú cuentas tu enlace y no sabes quién te va a entrar ahí a decirte hola, ¿sabes? Tengo una sugerencia. Y si hacemos de que la campaña es algo así como que me saque una sonrisa. Entonces haga algo cómico y lo haga reír a uno y se venda como la felicidad o algo así de que promueve San Valentín. Bueno, no lo sé. Pero mola. Vale, ¿habéis votado? ¿Hemos hecho algo? No. Yo estoy anotando todo lo que se te ocurre. Me parece que lo del chat roulette es bastante interesante. Es que lo que no me termina de casar ahí es la mecánica, ¿sabes? Cómo hacerlo. Pero bueno, a ver. Dime, Bernie, ¿qué tiempo más o menos necesitas que esté la promoción del servicio? ¿Qué más o menos se tiene pensado? Entonces así también podemos un poco ver cuál más se adapta a lo que se necesita, ¿no? Si solamente va a ser un evento, qué sé yo, de unas cuantas horas, o necesita días, qué sé yo, una semana, algo así. A ver, la idea es que, o sea, Mozilla lo que va a hacer es dedicar un día entero a esto, ¿vale? Pero lo que es la campaña de comunicación, en realidad, yo he pedido a Mozilla que me pasen el roadmap de desarrollo de Hello, ¿vale? Porque, ¿os acordáis que os dije que en abril estaba previsto meter nuevas funcionalidades? Con lo cual, también será otro momento donde tengamos que hacer comunicación del servicio, ¿vale? Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que son como vaporitos, ¿vale? Ahora es el hito del lanzamiento gordo, luego habrá el hito de las nuevas funcionalidades, luego habrá el hito de otras nuevas funcionalidades a mitad de en verano o en septiembre o algo así, ¿sabes? O sea que tenemos que estar como alertas de cómo va evolucionando el producto para ir nosotros a la vez contándolo, ¿vale? Ok. Vale, tú dices que no tiene gracia, ¿no? ¿Vale? Bueno, yo no he votado nada, voy a votar. Hacemos un minuto de pausa para votar, Verdi, para que no quede el audio en vacío. Sí, no te preocupes, porque yo luego, cuando edito el audio, se quita los videos. Ok. Se me acaba de ocurrir algo así como que cada quien registre y deje un enlace en una página y como que al azar me ofrezca un enlace ya registrado y así puede hacerlo de chat roulette. Justo lo mismo estaba pensando. Que en algún lugar o mandes o recibieras un link y tuvieras que abrirlo para saber con quién es. Y cuando lo recibas, ¿luego qué haces? Eso es lo que me estoy imaginando. Pues tienes que iniciar la conversación para ver quién es la otra persona. Sí, pero eso lo haríamos ¿en dónde? ¿En Facebook? ¿En qué red? Para que eso pues se vuelva un poco viral. O ¿cómo haríamos? Pero es que estoy pensando que a lo mejor se puede unir esto con la idea que ha dicho Jaime de los retos, ¿sabéis? O sea, al final yo reto, tengo un reto de no sé qué y pongo ese enlace para conseguirlo, ¿no? Algo así, ¿puede ser? ¿No? Sí, los retos. Jaime, ¿podría casar o no? Sí, estoy intentando darle vueltas a ver de qué forma podríamos atarlo. Pero sí, yo creo que sí que se podría casar, sí. Ok, pero dejarlo solamente el link y que no tenga un objetivo del link y de que te toque cualquier cosa y solamente vas a hablar, hay gente que no quiere hacerlo. Sería bueno darle un incentivo, algo, no sé, algo, darle algo de curiosidad a la gente para que entre el link y o lo busque, algo así, ¿ves? Mientras más links descubran, qué sé yo, o entra, busca los links y consigue algo por ahí tal vez sería combinar estas opciones. Sí, a mí me parece esta última que pegamos un link, lo compartamos y esto y enviamos un reto corto como no sé, ponte unos anteojos de color rosado y luego la persona cuando los cumpla pues entonces envía que lo graba y envía nuevamente y de esa forma pues se va generando la cadena. Pues, me parece que podría ser de esa forma. Eso me gusta. Lo que se me ocurre es, no sé si obligarnos a que sean retos en pareja, pues que a juro tengan que hacerse los dos y por eso verse forzados a hacer la llamada. ¿Y por qué no hacer o algo tipo amigo secreto de descubrir quién es? O como dices tú, de parejas, pero más bien sería, no sé, a cada persona se le asigna que tiene que hacer algo y luego se le dan 4 links y tiene que encontrar a otra persona que esté haciendo lo mismo. En ese caso tendríamos a 2 personas que tengan que usar gafas naranjas y otras dos personas que tengan que usar orejas de zorro o dos que tengan que usar una playera de Firefox o algo así y dar disparejos los links y tienen que encontrar a la otra persona que tenga lo mismo que él o algo así. Me gusta mucho cómo estamos dirigiendo el tema, ¿eh? Me gusta mucho porque suena incluso divertido, ¿no? O sea, me ha gustado mucho cómo lo ha iniciado Jeff, que efectivamente tu reto sea conseguir a alguien decir, vale, pues yo ya te he dicho hola, tío, yo ya he hecho no sé qué, ahora hay que conseguir que encontrar a alguien que tenga una, lo que decís, una gafa naranja. Y ahora hay que, es que se me ocurría que incluso podamos hacerlo en una web, ¿sabes? Que tú vayas a una web y tengas como, que sea un juego en realidad, ¿vale? Tú llegas allí y tienes una serie de misiones, ¿no? Y tienes la primera misión, encontrar al zorro, ¿vale? O a encontrar al tipo de gafas, o encontrar a, o saludar al rey de copas, ¿vale? Que es un tío que está disfrazado de carta de naipe. No sé si esto tiene, si es lo que estoy entendiendo que estáis diciendo o es que se me ha ido la cabeza. A mí me gusta, es como tú pones una lista de cosas en plan lo que has dicho tú, de saluda a una persona disfrazada de tal, o saluda haciendo no sé cuántos, o encuentra una persona que esté así. Y si hacemos lo de la web, la gente puede subir la foto de cómo lo ha hecho. Y al final están contando su historia de, yo estos retos los he cumplido así, y seguro que otro los ha cumplido pero de otra manera, y al final cada uno los habrá cumplido a su manera. Porque a lo mejor la carta que dices tú puede ser o una carta enfocada en la cam, o un tío disfrazado de carta, o una carta de lo que sea. Se puede utilizar etiquetas de Twitter y de Facebook en esa página, y todos los comentarios que vayan en esas etiquetas, así para que la gente vaya viralizándolo, eso también podría ayudar en la página. Bueno, se me ocurre lo siguiente, no sé qué piensan. Supongamos, yo comienzo el reto, entonces yo le envío el link a José. Digo que se tiene que poner unas gafas naranja y que tiene que invitar a la charla, tiene que invitar a su abuelita. Entonces, cuando él ya la traiga, yo, Jeff, o José, más bien José, le toma una foto a su, un pantallazo a su Firefox Hello. Y de esa forma, pues él ya puede escoger otra persona y continuar con los retos. De tal manera que vamos a capturarle pantallas a todos los celulares de las, a todos los computadores, perdón, de las personas pues que están haciendo las llamadas, y pues de esa forma ya podemos armar luego como una especie de collage o un video en el que salgan todas. Se me ocurre eso. Okay, pero ¿cuál sería el fin del reto? ¿Por qué tienes que cumplir el reto? ¿Cuál es el chiste ahí? Claro, esa es la clave, Gary. Pues luego podríamos hacer que voten, no sé, la foto o el pantallazo, pues el mejor, el que les parezca pues más gracioso de todos, y esa persona pues ya se podría ganar pues una camiseta o X cosa. No sé, es que para mí es tan fácil, o sea, otros que se me ocurren es, ni siquiera tan difícil, no tan difícil, sino tan esto como llama a tu abuela y que se conecte a un ordenador, ¿sabes? Que no sé lo fácil o difícil que puede ser, pero consigue una foto de alguien asustado usando Hello, ¿está? Y te lo tienes que currar para que ese tío se asuste y en ese momento hace un pantallazo, ¿sabes? O sea, que sean retos en dos direcciones, ¿sabes? Una, haz no sé qué, o sea, vístete de plátano y consigue que alguien te vea en Hello, y dos, busca a quien está vestido de plátano, ¿sabéis? O sea, que sea en las dos direcciones. En ese caso, podría ser un lugar donde se asigne aleatoriamente un personaje, por así decirlo, y la gente podría estar tuiteando con el hashtag este de Retos Hello, qué personaje es, para que alguien más trate de contactarlo, y entre más personajes diferentes cumplas o algo así, es la más posibilidades de ganar, o no sé, pero sería la idea, ¿no? De que cada quien tenga una cosa diferente por ofrecer y no tenga que estar buscando otro, y entonces así ya ganan los dos con el mismo pantallazo. El que esté disfrazado de naipe y el que esté disfrazando de plátano. Me encanta, tío. Es que lo que pasa es que aquí hay una cosa y es el compromiso. Es decir, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Somos 9 personas aquí que tendríamos que ser los nueve protagonistas. Es decir, el que quiera encontrar al que, si yo me pido plátano, ¿vale? yo tengo que vestirme de plátano, tengo que hacer el panoli, ¿sabes? Durante no sé cuánto tiempo, dar mi enlace y cualquiera que pinche en ese enlace me vea mi vestido de plátano, ¿vale? Pero es que mi idea es cómo va a ser más global esto, o sea, abierto al público, no solamente va a haber un plátano, va a haber 5 o 6 que se repitan, si no encuentras uno, encuentras a otro. Y yo me voy a tener que disfrazar de plátano si quiero conseguir que la otra persona también muestre lo que es, el personaje que es. ¿No sería algo complicada esa? Es que me estoy riendo mogollón, chaval. Yo no sé si va a funcionar, pero me gustaría jugar a esto. Pero, y es que también no vamos a poner cosas muy difíciles. De conseguir una botarga de Firefox va a estar imposible. Que sean cosas que sean bastante comunes en cualquier casa u oficina. Tal vez con eso sí. O sea, que muestren sus cosas. Eso también le gusta a la gente, mostrar sus cosas. Entonces puede ser, qué sé yo, muestra tu polera favorita o algo así. No cual, solamente disfraces. Puede ser, encuentra al hombre sin cabeza, ¿sabes? Y hay un tío que se mete la cabeza debajo de la camiseta y pone el streaming de su ordenador, ¿sabes? Claro, claro. Ay, yo me parto, de verdad. Hola, Johan, que es que no te hemos dicho nada, perdona. Tú tenías, a ti te ha dado tiempo a pensar alguna idea, porque hemos estado listando ahí en el pad unas cuantas, y es que ahora nos estábamos yendo, se nos estaba yendo la cabeza con una de ellas, pero no sé si tienes algunas ideas. Nada. Bueno, hola. No, llegué tarde, lo estaba escuchando y me pareció bastante bueno. Y más que todo, me senté a escuchar. Ya que estaba bueno, creo que ya con la que ya han estado desarrollando, creo que va basta y sobra, ¿no? Si se le da una buena dirección, va a dar en el clavo. Es que me estoy imaginando un tío vestido de lo de plátano, que no sé por qué me ha hecho tanta gracia, pero yo creo que eso incluso cuela para meterlo como publicidad en YouTube, ¿sabes? ¿Sabéis? O sea, que puede incluso ser tan diferente y tan, no sé, llamar la atención que podamos conseguir que nos ayuden a meterlo como publicidad en YouTube, ¿no? Yo voy a otro nivel más allá. Tendríamos estos que sería, por ejemplo, una página donde la gente entra y aleatoriamente le dice, a ti te toca salir con una mascota, no importa si es de verdad o de peluche o si no, dibújala. Y otro que sale con un vaso o con su playera favorita, pero le daríamos un ingrediente extra y sería la dificultad donde nosotros nos disfrazáramos de algo y no siempre estuviéramos disponibles, sino que la gente al estar buscando a los demás, de pronto alguien lanza un tweet de quién es el plátano disfrazado y a ver quién lo logra contactar primero y de repente desaparece esa persona y vuelve a aparecer otra vez otra persona con otro disfraz raro y sería como que el cáliz. O el grial a encontrar y sería como que el incentivo para que la gente quiera participar y ya después faltaría ver el premio. ¿Quieres agregar algo más? Sería bueno buscar mocileros en cada país o buscar la mayor cantidad de mocileros, algo así. Encuentra la mayor cantidad de mocileros. Así también se da a conocer la comunidad en distintos lugares. Una consulta, tengo una duda. ¿Cómo empezarían toda esta cuestión? Colocaría en una página los links de cada una de los personajes, por decirlo así. No sé, tal persona vestido de plátano, dile hola, o el otro con cualquier otra cosa. ¿Sería más o menos así o va por otro lado? Dile hola, Mr. Plátano, algo así. No, no. No, pero yo me imagino una página, un landing page, donde aleatoriamente al entrar o dar clic te asigne un personaje y después te muestre la lista de personajes disponibles que tengas que recolectar. Va, sería como llenar tu álbum Panini, algo así. Sería como capturar a todos los Pokémon, pero con frutas y cosas. Sí, y en Twitter. Sí, yo creo que en las redes sociales. No hay que. Yo lo haría como decís, ¿eh? O sea, si ponemos todos los enlaces desde el principio, no tiene ningún juego, ¿no? No tiene ninguna gracia, ¿no? Que cada vez que encuentras, o sea, puedes poner 3 o 5 y entre esos 5 solamente 2 tienen los enlaces que continúan. Esa es la idea. Como han hecho una ocasión el concurso en algunos países, en algunas ciudades para fomentar el tema del comercio, todos los comercios tenían un QR, pero cada comercio llevaba a distintos comercios y tenías una meta que cumplir. Entonces esa era la idea. De que tú vayas descubriendo los dos para llegar a tu meta. Yo creo que lo entendí diferente. Para mí era que esta landing page sería para asignar personajes aleatorios, pero supongo que son 1,000 personas concursando, obviamente va a haber diferentes repitiéndose, y cada quien tiene que tuitear o publicar en Facebook qué personaje es o qué personaje busca, pero no vas a darle los links para que se comunique. Y yo, por ejemplo, tuiteo que estoy buscando al señor Plátano o estoy buscando al señor con sombrero, y veo de pronto que alguien me responde, oye, yo soy el señor con sombrero, vamos a tomarnos una foto, ¿tú qué eres? O yo qué sé. Y así haces que interactúen dos personas y entre ellas intercambian el link. Pero nosotros no tendríamos los links porque serían muchas personas con diferentes, con personajes aleatorios, pues. Es que además, os digo más, es que está de puta madre, porque incluso enseñamos a la gente a usar Hello, porque yo tendría la sala, mi sala se llamaría la sala del señor Plátano, ¿sabes? O la sala del señor de la zanahoria, o la sala del bol de palomitas, yo qué sé, la que fuese, ¿no? Sí, promovemos la privacidad, porque entre ellos nosotros no tenemos esos enlaces como tal, entonces... Sí, claro. Bueno, incluir esto de las salas me parece interesante, y no sé, no, de pronto no, que no fueran frutas como lo estamos diciendo, sino más bien... podrían ser los personajes cómicos del video de Firefox OS o algo así. Entonces que contesten como los sonidos que hace cada uno de estos animales. Se me ocurre algo como eso. ¿Cómo veis eso los demás? Esto último que acaba de decir Jeff. Es que, Jaime, tú no lo conoces. Es un video que hizo Movistar para promocionar Firefox OS, en el que salían bicharracos de todo tipo. ¿Cómo veis esto vosotros? A mí, mi visión es que... creo que puede ser peor que lo que ya teníamos hasta ahora. Primero porque hay que conseguir todos esos bichos y esos disfraces y va a hacer más coste. Luego porque se asocia a Firefox OS cuando realmente lo que estamos hablando es de Firefox Hello. Yo no sé cómo lo veis los demás, ¿eh? Yo seguiría por donde estábamos, que me parece más natural verme a mí y a mí, Bernie, que soy un colaborador y que lo único que hago es ponerme un gorro de paja, porque quiero ser espantapájaros, ¿me explico? Sí, es mejor, tiene razón y podría complicarse bastante por el tema de los trajes y los sonidos. Sí, mejor continuemos como íbamos, estaba bien por ese lado. Vale. El tema de las salas, ¿cómo va, Bernie? No entendí por completo, ¿cómo va eso, el tema de las salas? Yo tampoco entendí. Porque cuando habéis probado Firefox Hello alguno, sí. Cuando tú le das a iniciar una conversación, tu sala, tú le puedes poner un nombre, ¿vale? La sala de Bernie, la sala de Kusai o la sala X. No sé si os ha pasado, pero yo tuve que meter el nombre de la sala que yo tenía. Mi canal, ¿vale? Mi canal de videoconferencia se llama, en lugar de Bernie, lo llamaría sala espantapájaros, ¿no? Ah, ok, es que yo entendí que literalmente ibas a disfrazar toda tu sala de tu casa. Ah, no. Oye, bueno, eso estaría guay, pero no tenemos tanto presupuesto. Ok. Y yo sí me inclinaría más a personajes random, por ejemplo, el de ponte un sombrero, porque si el mismo personaje le toca a 10 personas, va a ser divertido ver a alguien con un sombrero de paja, con un sombrero norteño, con un sombrero mexicano, o diferentes tipos de sombrero, y luego a alguien le va a tocar... Tú una foto con tu mascota, pues alguien va a ir con su perro, alguien con un gato, alguien va a traer un peluche, alguien va a dibujarse en la mano un perrito y va a ser su mascota. O no sé, cosas así súper random que fácilmente sean replicables. Vale, entonces, ¿os parece bien a todos que vayamos con esto? Sí. Apoyo. Sí. Vale. Totalmente. Los 3J siempre dicen que sí, ¿sí? Y Willy, sí, está bien. Y Juan. ¿Qué os parece todo esto que nos acabamos de inventar? Porque seguramente nos tengáis que ayudar a la hora de comunicar esto. O sea, igual que va a haber salas de espantapájaros, necesitaríamos crear imágenes y, no sé, logos a lo mejor o, no sé, cosas para poder comunicarlo y desde los canales que usamos poder hacer algo de promoción con imagen diseñada. Pues raro. Pero defíneme raro. ¿Es raro significa que nunca jamás participarías, por ejemplo? ¿O que te parece que no es una dinámica que tenga que ver con Mozilla? ¿O que te parece que es malo para la comunidad? ¿O raro en qué sentido? ¿O raro de diferente? porque nunca lo habías visto o no sé qué más definiciones te hace de raro. Vale. Y Juan, ¿qué te parece esto? Porque también escucha. Si vamos a pensar en hacer una web, la web tiene que diseñarse también. Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. No he hablado en la reunión, los he escuchado a todos, pero estoy de acuerdo con todas las ideas. Es que estoy acá en la oficina, entonces pues no quería hacer pues ruido pues en esta parte, pero sí, estoy de acuerdo en todo lo que han hablado. Me parece muy interesante todas las ideas y lo que comentabas, Bernie, en cuanto a la parte gráfica y el sitio o la página que se vaya a hacer. Sí, pues yo estoy de acuerdo en eso, yo los puedo apoyar. Me parece que sí se debería centralizar en un punto, en un lugar. Pues no sé dónde lo pondríamos, pero sí hacer como un micrositio de lo que podría ser estos retos, y estoy disponible para eso, para apoyarlos. Perfecto, genial, muchas gracias, Juan. Pues yo también estoy de acuerdo, la verdad, y creo que si lo hacemos bien, creo que puede funcionar, creo que sí. Bueno, ¿y por qué no hacemos una campaña previa solamente ante colaboradores con un mínimo de personajes? No sé, supongamos 3 personajes, pero para todos los, o 5 para los colaboradores, y hacer la campaña por un tiempo corto y usar ese material para después lanzar la campaña ya global o al público. Sí, sí, me parece una idea cojonuda. Lo podemos hacer incluso dentro de los grupos de Facebook o donde tú quieras. No sé si estás pensando en hacerlo público o en hacerlo en un entorno privado para poder tener recursos para luego hacerlo público. ¿Qué es lo que tú estás pensando? Sí, eso, que primero lanzarlo solamente interno, para básicamente para que agarren la idea y después puedan apoyarnos los colaboradores, y para más que nada para tomar el material para poder difundir. Te invitamos a participar en esta campaña y mostrar una imagen de cómo se va a hacer la campaña. Ahorita mencionaste que íbamos a necesitar gráficos, sería la mejor manera de obtenerlos. Vale, pues sí, a mí me parece de puta madre esto. Sí, porque además es que vamos a necesitarles, porque cada vez, o sea, lo ideal sería, yo creo, que... Y además es una forma de comprobar si la idea es buena. Si lo hacemos entre nosotros y no participa nadie, es que realmente no tiene tirón, ¿sabéis? Que no hace gracia ni tiene sentido el seguir la cadena. Pero si de repente vemos que entre nosotros nos liamos a hacer el tontito y a participar, pues oye, seguramente nos va a dar más seguridad de cara al lanzamiento final, ¿verdad? Sí, y también nos faltaría ver qué premio sería interno para poderlos incentivar a que participen, que en teoría todos deberían, pero pues igual darles algo para que quieran más participar, y el botín para la fase pública, un buen premio para que quieran participar. Sí, sí, que no sé, es muy importante. No sé quién se le ocurrió poner que viajes en el par. Eso es demasiado. Yo quiero viajar igual, así que no creo que sea mala idea. Como premio lo veo difícil. Bueno, había carta blanca, así que no se puede nada intentarlo. Es gratis. Pero que no. Eso estuvo muy mostrable. Bueno. Bernie, el tema de los tiempos, ¿cómo sería? Latinoamérica casi tenemos las mismas horas. España creo que tenemos bastantes horas de diferencia. Sería todo un día, ¿no? Todo un día. Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que tendremos que pensar, porque claro, todo el día, pero yo todo el día no voy a estar en el ordenador con mi cara de plátano. Entonces hay que pensar franjas o rangos en los que va a haber personajes que van a estar y otros que no, ¿no? No sé, esto sí, se complica un poco. Pero tú estarías como plátano hasta que consigas tu botín, tus 7 u 8 fotos que te faltan de otras personas, y la idea es que no solamente hay un plátano, se supone que es abierto, obviamente va a haber 7, 10, 15, 100 plátanos más, y tú vas a estar disfrazado nuevamente hasta que consigas tus 7 fotos que te falten. ¿O qué tal esto, hacer una especie de máscaras que se puedan imprimir y esos sean los personajes? Entonces, pues cada uno las imprime y bueno, pues vamos apareciendo con los diferentes personajes, pero pues cada uno tenga esa facilidad. No creo que todos puedan imprimir. Es más fácil esto de los personajes random que sean fácilmente replicables, desde ponte un sombrero o haz, o ponte X cosas. Sí, ya es más fácil ponerse un trapero en la cabeza que imprimir una máscara, sí, tiene razón. Bueno, nos quedan 6 minutos, ¿sabes? Que no quiero que se pase de una hora. A mí me parece que la idea es buena idea y que lo que nos falta es detallarla un poco y ver la mecánica exacta de cómo va a ser este juego, ¿vale? Que queremos montar. Lo que tendríamos que ver es, a ver, aquí falta definir todos estos personajes o barra retos que queremos ponerle a la gente, ¿no? O vístete de plátano, o quítate la cabeza, o ponte una camiseta del revés, o ponte una gafa de sol verde, o yo qué sé, todo lo que nuestra imaginación pueda hacer. Entonces, eso hay que hacerlo. Hay que definir la mecánica exacta de vale, yo entro en la web y qué pasa. Leo ahí unos cuantos, luego tengo que compartir en Twitter no sé qué, tengo que buscar a unos tíos para qué premio hay, cuánto tiempo dura. O sea, toda la mecánica general de la acción también hay que hacerla. Hay que hacer algo así como una estructura de esa web para pasársela a los chicos de diseño y que puedan diseñarla. De ahí que pase a los programadores, a la forma maquetar y que tenga funcionalidad, ¿vale? Estamos hablando de que hay muchas cosas que hacer. Entonces, para la parte de esa definición inicial de toda la mecánica y la lista de retos y opciones de personalización, por así decirlo, opciones de caracterización de cada uno de nosotros y de tal, ¿hay algún voluntario? ¿Queréis hacerlo alguno en especial? ¿Cuál fue la pregunta? Sí, hablo demasiado, ¿no? Hasta que hago la pregunta, ¿puede ser? Sí. La pregunta es, ¿quién o quiénes queréis o queremos hacer la parte de definir las personalidades o caracterizaciones que hay y los retos? Eso por un lado, y por otro, la parte de la mecánica general de la acción, ¿vale? Yo llego a la web, me veo el personaje, lo comparto en Twitter, le busco el enlace, me hago el no sé qué, me hago la foto y con eso consigo tal, ¿vale? ¿Quién hace todo eso? ¿Cómo definir el proceso paso a paso de cómo sería esto? ¿A eso te refieres? Exacto, Jeff. ¿Vale, Josei? ¿Alguien más? Yo me uno a Josei. Vale. Ahí igual me apunto. Más Jotas. Vale, entonces, Josei, Jeff y Miguel... Hacéis esto, ¿no? A ver, ¿quién más le ha dicho algo? A ver, Gary había dicho algo, ¿no? Sí, yo igual me apunté. Venga, vale, pues lo hacéis los cuatro, entonces. Vale. Estaría bien. ¿Cómo vais de tiempo? Venga, ¿cómo vais de cargado de tiempo? ¿Tenéis tiempo libre? ¿No? ¿Cuánto tiempo podríais dedicarle a esto? ¿Para cuándo necesitamos tener esto listo? No, es al revés, Gary. La pregunta es al revés. Es ¿cuánto tiempo podréis dedicarle? Es que, a ver, las fechas que manejamos Sila son el 25 de febrero, pero nosotros manejamos las que nos dé la gana, ¿vale? Porque Hello va a estar ahí y va a estar para siempre. Dicho eso, no nos vamos a ir a noviembre, ¿vale? Sería ideal, pues no sé, de aquí a un mes poder lanzar. Un mes y medio, no sé, también depende de creativo, que nos dé sus tiempos, o sea, no sé, que ahora mismo no sé. Vale, pues ahí tiene tiempo. ¿Tú, Gary? Sí, puedo disponer de tiempo, no hay problema, es cuestión de organizarnos. Vale, Jaime, o sea, tú también te apuntas a la parte de esa definición y propuesta de mecánica y todo, ¿no? Sí. Vale, yo creo que por como somos, como sois muchos ya para hacer eso, yo no sé si podríamos dividirnos, porque hay una parte de definición inicial de esos retos y esas cosas, y hay otra de la definición que tiene que recibir Juan y Willy de cómo es esa web, ¿vale? De qué estructura tiene, qué menú de navegación tiene, si es que tiene, ¿vale? Que no creo que tenga menú, pero algún tipo de estructura tiene que, si va a llevar un vídeo o no, si hay que hacer un vídeo o no hay que hacerlo. Yo creo, personalmente creo, Jaime, que eso podrías también hacerlo tú. ¿Lo de la web te refieres? Sí. Vale. Puedes. Me motiva más lo otro, pero bueno, puedo hacerlo también. Ah, vale, no, pues ya está, ¿no? Si me da igual, si es por... si no eso... Vale, da igual, si al final, hasta que no tengamos lo primero, no vamos a poder hacerlo. Da igual, vale. Bueno, entonces, pues no sé, ¿cómo queréis organizaros para hacerlo? ¿Queréis que creemos un pad con ideas? ¿Queréis que nos reunamos otra vez y hablemos? ¿Queréis abrir un Google Doc y todos estáis chateando y hablar? ¿Cómo preferís hacerlo? ¿Cada uno por separado y lo juntamos todo en un día? ¿Cómo lo veis? Por el pad podemos coordinar y así vamos chateando también las ideas o comentarios que tengamos de las ideas que se planteen. Sí, yo creo que se puede sacar unas ideas en un pad entre los grupos y luego en la reunión digamos, se definen cuáles son las definitivas. Vale, pues entonces os parece que digo una semana por decir algo, ¿vale? Que la semana que viene a la misma hora volvamos a reunirnos y en esa reunión ya tenemos la lista de retos completa, la lista de personajes o antifaces o máscaras o lo que queramos que la gente haga completa y la mecánica de la acción completa, ¿podríamos llegar? Yo creo que sí. Yo también creo que sí. Sí, no Sí. hay problema. Se puede, se puede. Vale, pues venga, pues lo hacemos así. Ahora en el pad o en este o en otro, si queréis creamos otro y ahí vamos trabajando y el jueves que viene a la misma hora nos volvemos a ver, ¿vale? Y ya pues lo leemos todos en alto, a ver las posibles cosas que nos pueden haber pasado y a partir de ahí ya que pase a que sea un proyecto ya para hacerlo, ¿vale? A producción, por así decirlo. ¿Vale? Perfecto. Sí, Okay, sí. Pues fenomenal. Pues nada, chicos, muchas gracias. Yo por mi lado lo que voy a hacer, además de decir y equivocarme en cosas y crear cosas que no queréis, voy a hablarlo con Mozilla, ¿vale? Voy a intentar a ver si de primera ya pueden, que les vaya sonando, ¿vale? Que les vaya sonando que vamos a intentar poner en marcha esto y a ver qué feedback nos dan, ¿vale? A ver si les parece interesante, si no, si nos apoyarían o cómo lo ven, ¿vale? Y con lo que sea también antiguo. Perfecto. Entonces, siguiente reunión la próxima semana. Igual, los jueves van a ser nuestro día preferido. Los jueves a las 22 UTC volvemos a hablar, ¿vale? El jueves que viene, que es, si no me equivoco, 12 de febrero. Y nada, y volvemos a verlo, ¿vale? Okay. Vale. Pues nada, chicos, muchas gracias y nada, nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Chao, que estén bien. Gracias por todo. Adiós. Chao. Hasta el otro jueves. Adiós.